venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, su punto de reencuentro con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. ¿Verdad? Yo estoy muy emocionado. Emocionada. ¿Qué pasa? Porque me vas a obligar a hacer lo que yo no quiero hacer todavía. Primero les cuento una vaina. Esto, yo les voy a decir una cosa. A mí no me gusta meterme en política, pero tengo que decir la verdad. Una verdad que ha estado oculta desde hace 20 años. A mí me irán a... No sé qué van a hacer conmigo, total. Pero lo tengo que decir. Divine es contigo. No, no, no, de verdad. A mí me echaron el chisme, de verdad. Me dijeron que Chávez no murió de cáncer. Murió de SIDA. Y nos metió el machete a todos con la revolución. Jodió a todo este coño de su madre. Por eso, mira, hay silencio. Ah, se cagaron. Estoy arrecho y digo mi vaina. No, de verdad, en serio, esta vaina de la pandemia, esto es una vaina espantosa. Yo vivo con un amigo alquilado en un apartamento aquí en Orlando. Y el en serio, 6 meses encerrados él y yo, mirándonos. Nos compramos unas pijamas. Y nos estrenamos las pijamas para decir, ¡ay! Pijama nueva, de lo ladillado que estamos. Y tiene las santas bolas de decirme, machazo, cuando termine esta pandemia nos vamos en un crucero, 17 días, tú y yo. ¿Qué? Sí, nos vamos 17 días, tú y yo. Imagínate, en un crucero. Está bien, nos vamos en un crucero, lo acepto, nos vamos. Pero tú te vas en un crucero, yo me voy en otro. Mira que yo me voy a calar este huevo otra vez, viéndote la cara 17 días más. ¡No joda! ¡Estás loco! ¡Fastidioso! ¡Verga! No, no, hay gente que se le ocurre unas vainas. ¡Por Dios! Y nosotros los venezolanos, por lo menos yo no sé ustedes, ustedes que están ahí en sus casas bebiendo caña, comiendo... En todas partes del mundo. Ya voy a empezar a leer los mensajes. Saludo a todos los que están ahí. Coño, porque David me dijo, saluda a la gente. No joda. ¿Tú sabes cuántas conectadas? Hay como 7 millones de personas conectadas. ¿Te imaginas? No, estamos aquí. Llega el 31 de diciembre y todavía sigo leyendo. Pero el venezolano, el que migra, como dijo mi amor querido Amílcar. El que migra vive de la añoranza. Coño, ¿quién no añora a la Venezuela? A esa Venezuela linda que dejamos atrás. Yo dejé atrás muchas cosas lindas. ¿Qué pasa? Pero yo recuerdo cuando yo me vine, eso fue un trauma. Yo tengo 4 años aquí en los Estados Unidos para que lo cepillen, pero eso fue un trauma horroroso. Nada más llegar al aeropuerto de Maiquetía. No joda, esa vaina es una vaina espantosa. Primero porque conseguí un boleto en una de las aerolíneas emblemáticas para ese momento hace 4 años. ¿Se recuerdan? Santa Bárbara. Saludos a los dueños. No es su madre. Santa Bárbara Airline, la aerolínea religiosa de Venezuela, salía si Dios quiere y llegaba Dios mediante. Una vaina que iba más atrasada que bole gato. Nunca vi, yo nunca vi esa aerolínea saliendo a tiempo. A mí me tocó un vuelo a las 6 de la mañana, yo como una bolsa en el aeropuerto de Maiquetía, para chequearme. Llegas a las 3 y ahí estaba todo el mundo. Gente tirada en el piso en ese aeropuerto. Coño, yo recuerdo hace 4 años, esa vaina fue traumática para mí. Mucha gente que me vio lo tiene que estar recordando. Entonces tú agarras a las 3 de la mañana y empiezas a ver una pizarra. El único televisor que servía en el aeropuerto de Maiquetía. Ligando que Santa Bárbara no se atrasara. Mira, en menos de 3 segundos yo tenía una cola como de 29 personas al lado. ¿Qué vaina es? ¿Qué es esto? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué? ¿Para qué pasó? Oh, estamos haciendo la cola aquí. ¿Qué? Coño, pero ya va. Momento, yo estoy aquí viendo el televisor. Pero, ¿y usted qué hace aquí? Y el tipo tiene la santa bola de decirme, yo no sé, pero yo llegué primero. No seas pendejo, ¿qué vaina es? O sea, ya, era una vaina traumática. Para todo se hacía cola, se hace cola. Ah, no. Entonces tú entregas las maletas. Te chequeas con una tía, una tipa ahí, más fea que, de verdad, más fea que vomita mamones. La tipa no te veía ni la cara. La tipa te chequeaba así, tú entregabas el pasaporte. Coño, de verdad, fea con cojo. Yo nunca había visto una tipa tan fea. A mí no me gusta hacer bullying. Bueno, como sea con las mujeres. Pero esta era fea con bolas. Tenía un bocio, ¿sabes el bocio de pelo aquí? Estas mujeres descuidadas. Bueno, le faltaba un solo pelo para parecerse a Maduro. Échenle bola. Típica caraja que parece que no le hubiesen aumentado el sueldo. Estaba ahí arrecha a las 3 de la mañana chequeándote. Y te entrega el pasaporte y te entrega el pasaje a los coñazos. Y tenías que caminar después que te chequeabas a la parte interna del aeropuerto para pasar por migración, pues. Te tienes que quitar los zapatos, si tienes medias rotas, estás jodida. Coño, habían 2 guardias nacionales. Mira, yo me acuerdo. Habían 2 tipos así, bellos. Yo nunca había visto un guardia nacional con doble fusil. ¡Ay, papá! Uno así en la espalda y otro que se le sale una media llena de arena con una toronja en la punta. Y estaban los 2 tipos ahí y yo estaba pasando todas mis cosas por el detector de metales. Y cuando llego así, estaban los tipos mirándome así. Y empezaron. Y uno haciéndose el huevón. Yo dije, coño, no puede ser que a las 3 de la mañana vengan estos coños de su madre a joderme el viaje. Pasa mi maleta, pongo mis zapatos, me pongo mi correa, porque ahí tú te armas todo. Y llego enfrente de los 2 guardias y los 2 guardias empiezan. Buenos días. ¿Sí? Usted no es el jodedorcito de la televisión. ¿Yo? Sí, yo creo que tú eres el jodedorcito de la televisión. El jodedorcito de la televisión es Maduro. Permiso. Ahí los dejé. Quedaron boquiabiertos, noqueados, coñasteados. Ellos saben, me están viendo. Caminé rápido. Gracias, gracias. Caminé rápido, me puse mis zapatos como pude y me iba a la parte donde te sellan el pasaporte. Ahí había una mijitica. De verdad, hermana de la otra que tenía otro bozo de pelo aquí. Como que era la moda. Y estaba la tipa ahí, pero yo no sé si estaba mal encarada, pero ahí estaba. ¡Pasaporte! ¡Sácalo del librito! Normalmente el venezolano en esa época y todavía viaja con un librito, un protector, ¿verdad? Ellos te mandan a... Yo no sé qué tiene que ver esa vaina con que te lo manden a sacar. Es la misma vaina cuando te ponen el sello, te lo van a poner en una sola hoja. Ah, no, ella lo quería fuera. Yo también. Y me pongo ahí enfrente de la taquilla y la tipa tiene las santas bolas de decirme, ¿viajas? No. Pasa que el pasaporte tiene calor y lo saqué a pasear. Cabeza huevo. ¿Y para dónde? Ah, no, anota la dirección ahí para que me vayas a visitar y me lleves 4 harina pan pa' Juá. Pero que intrépida y chismosa. La caraja, como no le dije nada, claro, todo esto lo pensé, yo ni pendeja. Me selló el pasaporte con esos sellos, esos dichos que dan como la vuelta. Pero con arrechera. De vaina no abrió un hueco para abajo. Y me dijo... ¡Feliz viaje! ¡Te esperamos de regreso! Y yo, ¡ay, yo tengo una basurita aquí! ¡Espérame! Y me meto para la parte interna del aeropuerto cuando tú estás así en el duty free. Tú sabes que cuando tú vas a viajar por primera vez, el duty free, tú ves las tiendas, los whiskies, ves todo ese poco de tiendas ahí y tú agarras y tú dices, no, yo tengo que entrar en el duty free para llevarme un recuerdo, una cosa de mi Venezuela querida. Y yo hice así. Entré en una y salí de un solo coñazo, un cocosete $17. ¿Qué verga es esta? ¿Que le ven cara a uno de pendeja o qué? No, coño, me asusté, me iba dando taquicardia vagina, digo, anal. Y yo me hacía así. Salí de la tienda y empecé a caminar por el aeropuerto, por la parte interna, hasta coño, está la puerta 1, la puerta 2, la puerta 3, la 4, la 5, la 6, y de ahí para abajo, no jodan, un berenjenal de puertas. Y empiezo yo a caminar por ese pasillo y veo gente tirada en el piso. Yo, ¿qué pasó? 4 de la mañana. Parecía una guerra. Todo el mundo tirado, coñaseado encima de maletas. Yo, coño, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? Claro, yo detecté la vaina. La gente, buscando la señal Wi-Fi del aeropuerto, empieza en este plan. Y se tiran en el piso. Y se amurruñan todos como cuando van en grupo. Hay uno que avisa. Aquí hay señal. Y se todos tirados en el piso, amontonados escribiendo. De verdad, parece una película de The Walking Dead. Tienes que caminar así para no pisarlo. Basta con que la tipa del aeropuerto hable para que todo el mundo se active. Todo el mundo tiraba ahí con los teléfonos celulares hasta que la tipa empieza. Además que sopla, ella sopla antes de hablar, sopla el micrófono. Señores pasajeros del centro de Brasil, cuando tienen una reforma, por favor, abordar por una reforma. Ahí se para todo el mundo. Y la tipa tiene las santas bolas de muy amablemente repetir el mensaje. Y vuelve a soplar. Por favor, último llamado a los pasajeros del vuelo 303 con destino para los dos. Señores pasajeros con el vuelo 303, tiene abordado por la puerta número 2. Gente arrecha. La gente va para allá y para acá corriendo en esos pasillos y se vuelve loca. Hasta que por fin la gente encuentra la puerta del avión. Y empiezan a abordar. Yo entré de último. Yo no sé si ustedes recuerdan a alguien que haya viajado en el avión de Santa Bárbara. El autobús del aire. O sea, era como un San Ruperto. A los que vivieron en Caracas. Mira, yo llevaba unas rodillas de una vieja coño de madre atrás pegada. Lo más arrecho es que la gente entra con toda la calma del mundo. Empiezan, oh, bueno, ah, ya por fin nos vamos. Yo me acuerdo. Mira, entró un tipo con un celular en la mano. Yo no sé si era enchufado, yo no sé qué coño. Y empezó. Aló, mi vida, sí, ¿cómo estás, mi amor? Ya estoy en el avión. Sí, mi vida, sí, mi. Cuando llegue a Miami, mi amor, te voy a partir ese culo en 10. ¿Qué es esto, vulgar, enfermo, grosero? ¿Cómo se te ocurre decir una semejante vaina de esta, vale? Respeta, hay familias viajando, niños. ¿Cómo tú vas a hablar así tan duro en un avión? Hablar no cuesta un coño de madre, ¿vale? Digo, hablar bien. Coño, tienes que hablar bien, ¿vale? Coño, no, tú no puedes hablar así, cálmate. Además, que cuando llegue a Miami le va a partir el culo. ¿Qué es esto? ¿Y si ese avión no llega? El que le va a quedar partido el culo en 10 va a ser a él. No, por favor, sé prudente. Tú tienes que decir, por lo mínimo, tienes que decir, ay, mi amor, ya estoy en el avión, sí. Apenas llegue, bueno, yo trato de conectarme con la red Wi-Fi y veré cómo te llamo. Pero, ¿cómo se te ocurre? Coño, sé prudente, ¿vale? Ah, no. Cuando yo me senté, yo estaba sentado así, venía una señora como de 99 años. Una señora como... como Nelly. No, coño, no. No. De coño, después me va a vomitar el trago. Una señora, de verdad, una señora, yo con todo el respeto de las señoras adultas, pero coño, una señora ya con unos lentes culo de botella así. Una Fórmula 400. Y se sentó en la silla, típica vieja faramallera. Ella se sienta, se abrochó el cinturón. Y agarra el famoso librito que tiene al frente, que son los instructivos de seguridad del avión. Y yo dije, mira qué bella la señora. Está leyéndose todas las instrucciones, tan bella. Coño, hay que tener seguridad aeronáutica. Tú tienes que estar pendiente de todo lo que por las salidas de emergencia, en caso de alguna falla, por donde tú vas a salir. Mira, la señora se está leyendo. No, la señora agarró el librito y empezó. A echarse aire a la vieja el coño, chica. ¿Cómo es posible? Está bien, tenemos que reconocer que la gente de Santa Bárbara ponía el aire acondicionado del avión con el motor para adentro. Pero no era para tanto. Coño, señora, usted tiene que leerse el librito. Usted no sabe cómo se va a estar echando aire primero. Léaselo primero y después se echa aire, ¿no? Ahí mismo la señora empezó. Y así como la señora, no joda, todo el avión empezó con la vaina. Bueno, ahí estaban dos tipos también, sentados en la parte de atrás de mi asiento. Uno en cada lado de la fila. Ya el avión estaba lleno. Estábamos casi ya para irnos, pero no cerraban el avión. 15 minutos esperando y las aeromosas hablando camelote, paja y pendejada allá abajo en la puerta. Coño, todo el mundo se zancochaba. Y los dos tipos en los pasillos empezaron con esta vaina. Sentados, uno de cada lado. Y el del otro lado. Bueno, ¿qué pasa? ¡Cierren esta puerta, mono, pa'l coño! Es eso, ordinario. ¿Qué ejemplo tú estás dando de un venezolano que va a viajar al exterior, coño, tu madre? ¡Compórtate! ¿Qué crees tú, que está en las expresos Camargüí? Ya va, vale, están esperando una pasajera a lo mejor. Los capitanes que no han llegado, efectivamente. Estaban esperando una pasajera, que la pasajera cuando escuchó los parlantes estos que estaban escoñetados, ella se fue al Nacional creyendo que la vaina salía por el Nacional. Y venía entrándose a coñazo con los guardias. ¡No, yo escuché la vaina por el Nacional! ¡Déjenme! ¡Santa Bárbara, Miami por el Nacional! Ahí le daban coñazo, la metieron a coñazo al avión. ¡Cállese! Cuando esa tipa logró entrar, trancaron ahí mismo la puerta porque la tipa se iba a salir otra vez creyendo que el abuelo había equivocado. Cuando yo la vi, yo dije, esta bicha es una prepago. Una mujer enorme, 1.98 m, bella. Unos chores blancos como los que usan las gringas aquí, que se los amarran, que se le ve la pata de camello clarita. Un cinturón Gucci, para mí que era prepago, porque coño, un cinturón Gucci, ¿dónde coño tú compras un cinturón Gucci en Venezuela? Prepago. Unos tacones Gucci, unas batatas como de cargar tobo de agua para cerro. Una rubia bella con unos bucles, cadenas de oro por todos lados. Prepago. Un topless, o sea, una vaina de esta como, ¿cómo es que le dicen ustedes? Como la vaina que se amarra aquí, un topless. Con un nudito, se le dio la vuelta aquí atrás y se lo puso el nudo aquí adelante. Y el nudo lloraba. La vaina cargaba como 350 cc de cateta. Y en el, aquí, en el escote decía arrugado. Bebé. Pero esa vaina se leía así. Bebé. A tipa podría de buena. Mira, yo soy marico de la tarima para acá. De la tarima para allá, pues, la tipa estaba buena. Y la tipa entró con unos audífonos grandísimos de estos Dr. Beat que tapaban medio oído. Y la música le salía por los lados. En ese momento las aeromosas empezaron a dar las instrucciones porque el avión empezó a rodar para despegar. Y la tipa buscando su puesto para meterse en el, sentarse en su puesto del avión. Y las aeromosas daban las instrucciones. La tipa se sentó y en vez de quitarse los audífonos para escuchar a la aeromosa. Coño, tú tienes que pararle bola a lo que dice la aeromosa. Son las instrucciones antes del despegue. Ese es por tu seguridad. Párale bola. No, la tipa no jamás se quitó los audífonos. ¡Jamás! ¿Qué pudo haber entendido el mojón ese vestido de blanco? Rubia, con esos audífonos así grandísimos. Mientras las aeromosas estaban dando los instructivos, la tipa tenía una música duro. ¿Qué pudo haber entendido el mojón ese? Algo más o menos así. Suena la DJ. Moraleja, hay que parabola lo que digan las ariomosas. Independientemente de lo que pase en el avión. Porque hay que estar claro, cualquiera se caga dentro de un avión. Yo soy el primero. Pero es que todo lo que está dentro de un avión para mí es inútil. Y me van a perdonar los capitanes y todo. Pero es que es verdad. ¿Qué coño hace un salvavidas dentro de un avión? A 33 mil pies de altura. ¿Se imaginan una emergencia? El capitán. Una vaina que tú digas. El capitán, además que los capitanes para mí son los locutores del aire. Ellos engolan la voz. Mira, ese día el avión despegó y empezó el carajo ese, el capitán, a hablar huevonada. ¿Este está piloteando el avión o está tirando allá adelante? ¿Qué está haciendo? Porque es así y empieza el tipo. Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo 4421 con destino a Miami de parte de Santa Bárbara Airlines. ¿Qué es esto? Hemos nivelado a 33 mil pies. Si voltean hacia el lado derecho, podrán ver el Océano Atlántico. Y si voltean hacia el lado izquierdo, verán a los pasajeros del lado izquierdo tratando de voltear hacia el lado derecho. Esos bichos nos dominan, son unos jodedores todos. No hay que pararle mucha bola a esos capitanes. Ellos engolan la voz. Dígame cuando en el avión no se escucha un coño, que ellos hablan, para mí que le bajan volumen como para joder. Y empiezan. Y uno como un pajú. Hasta te desabrochas el cinturón para ver. Muy arrecho. Pero todo lo que está en el avión para mí es inútil. ¿Qué vas a hacer tú con un bote salvavidas a 33 mil pies? ¿Qué vas a hacer? Esa gente cuando el aeromoza dice... Damas y caballeros, este avión está equipado con 4 botes salvavidas que están ubicados en la parte frontal del avión y en la parte posterior. ¿Cómo para qué? Mira, este avión se va en picada y aquí que tú saques esta vaina para que se infle. Esta vaina es como poner un avioncito de papel en un crucero. Este avión se hunde y saldremos volando. Taina no sirve. Ah, no. Pero cuando la ariomosa dice, en caso de amaristaje, debajo de cada uno de sus asientos se encontrará el salvavidas. Jálelo, sáquelo de la bolsa, despliéguelo, páselo a través de su orificio, así de por el cuello. Se lo amarra a través de una cinta que se va a ajustar a su cintura y con las perillas rojas usted le va a dar para que se infle de manera automática. Mira, yo intenté como con 4. Ese no se infla. ¿Te imaginas en una emergencia ese peo? Y dando coñazo para que esa niña se infle. Ah, no, pero la ariomosa te pone y te trata con calma, ella te, muy amablemente y amorosamente. Ella te va a decir, en caso tal de que no se infle de manera automática, hay unos tubos rojos en la parte frontal del cuello del salvavidas que usted puede optar para soplar, para que lo infle. Ahora digo yo, analice esto bien. En una emergencia, usted está volando así, recostado de su ventana, y suena ese coñazo. Y se inclina el avión 180 grados y usted empieza a sentir ese cosquilleo. Y una emergencia, todo el mundo. ¡Ay! Hay vibración, turbulencia. Aquel avión empieza a moverse así. ¿Y uno qué hace? Busca el salvavidas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Pánico en el avión. ¡Ay! ¡Ay! Te pones tu vaina. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién coño sopla cagao? Te jodiste pa'l coño. Esto es inútil. ¿Ahora me entienden? Ahí está. Ah, no, pero dígame cuando la Ariomosa dice: en caso de una despresurización de la cabina, saldrán del techo de la aeronave las máscaras de oxígeno. Jale su máscara hacia usted para activarla. Colóquesele entre boca y nariz con unas ligas que están vencidas y le va a dejar la marca de Santa Bárbara aquí en el cachete. Para un recuerdo siempre. Y respire normalmente. ¿Quién coño cagao con esa vaina, ese techo desprendido y ese poco de cable va a respirar normalmente? Mira, yo cagao me mamo el oxígeno de todo el avión en dos bocanadas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! A tener que meterle marihuana al avión para respirar normalmente. ¡Hombre, Ricky! ¡Una vaina loca! ¡Una vaina loca! Pero gracias a Dios, ese día nosotros aterrizamos en Miami. ¡Ay, coño! Cuatro vuelos atrasados. Todos juntos. Y la coño de madre de aquí del aeropuerto, la cubana del aeropuerto en Miami, tuvo las tantas bolas de decir: Santa Bárbara se sorprende de la llegada de su vuelo. Coño es su madre, vale. Señoras y señores, buenas noches. Venezolanismos, teredulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, su punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.